Arrancamos, amigas y amigos, con este resumen de Liga Mendocina de fútbol. En esta oportunidad, el fútbol masculino. Se jugó este fin de semana la fecha número 13 de este torneo Apertura, que lo sigue liderando el Atlético Club San Martín, que en su partido de esta fecha empató de visitante 1-1 frente al Centro Empleo de Comercio, el último campeón. Otro partido de esta fecha fue el destacado triunfo de Palmira, vecino de San Martín, vecino del Este, que lo sigue en la tabla de posiciones a 3 puntos. Palmira derrotó de visitante al conjunto Robo del Medio por 2-0. Otros partidos que completaban esta fecha fue el empate en 1 entre la Fundación Amigos por el Deporte y el Deportivo Maipú. Boca Bermejo en su casa derrotó 3-1 a Huracán Las Heras. Talleres, Andes Talleres, le ganó 2-1 a Luján Sport Club. El Boli de San José, de visitante, le ganó 2-0 a Gimnasia de Grima. El Centro Deportivo Rivadavia, de local, venció 4-0 a Leonardo Murialdo. Academia Chacra de Coria derrotó en el Cerro 2-0 a Godoy Cruz Antonio Tomba. Independiente Rivadavia, el Azul del Parque, le ganó 3-1 a Fray Luis Beltrán. Y recordemos que había quedado libre el Deportivo Guaymallén. Tuvimos la oportunidad de hablar con el goleador del torneo, el goleador del campeonato y el goleador también de su equipo, de Fundación Amigos por el Deporte. Hablamos con Maximiliano Alanís, que nos decía lo siguiente. Sí, con respecto al funcionamiento del equipo, la verdad que contento. Contento porque se ha ido mejorando mucho. Se ha ido mejorando mucho el juego que más que nada teníamos en el Federal C. A pesar de que nos costó un par de semanas después de haber obtenido el Federal C, nos costó volver a agarrar el ritmo, a agarrar la misma confianza que teníamos antes. Obviamente que este es otro tipo de torneo. La verdad que contento porque se ha ido mejorando el juego, se ha ido viendo de a poco el buen juego que supimos tener en el Federal y bueno, más que nada tratando de seguir corrigiendo cosas en las derrotas, en las victorias, también en los empates, porque hemos recibido muchos goles también en contra, así que, como te digo, tratando de mejorar día a día, a pesar de las victorias, las derrotas y los empates, como te digo. Así que contento porque se ha ido viendo el equipo que el técnico quiere, la idea que ellos tienen de juego, así que contento por ese lado. Y respecto a lo de goleador del torneo, la verdad que orgulloso, ¿no? Uno siempre trabaja para hacer goles, para que las cosas salgan bien. Así que, gracias a Dios, las cosas se han ido dando de buena manera en pocos partidos, porque al estar jugando el Federal C, hubieron muchos partidos que no pude jugar en la liga, y estar en este momento goleador del torneo para mí es una satisfacción grandísima, ¿no? Obviamente tratando de mejorar día a día, de que las cosas sigan saliendo así, y ojalá, bueno, que se pueda dar tanto en lo grupal, llegar lo más arriba posible, y en lo personal, obviamente, tratar de salir goleador del torneo. Así que contento por el grupo, por los compañeros que tengo, que sin ellos no sería nada, así que nada posible, obviamente. Así que, bueno, más que nada eso, así que le mando un saludo y un abrazo. Ahí escuchamos las palabras de Maximiliano Alanís, goleador de este torneo Apertura, goleador de este campeonato y goleador, como habíamos mencionado anteriormente, goleador de su equipo Fundación Amigos por el Deporte. Recordemos que por la categoría o la primera B se jugó este fin de semana las semifinales para ascender a la categoría A, en donde Lavalle local perdió 1-0 frente a Gutiérrez Sport Club. Ascendió el Celeste, el Perro, ascendió a la categoría A. Y otra semifinal fue el triunfo por penales de Algarrobal, 4-2 frente al conjunto Ferroviario. Lo que va a ser el próximo semestre, vamos a tener a Gutiérrez Sport Club y Algarrobal, al Deportivo Algarrobal, en la categoría A de Liga Mendocina de Fútbol. Queda saber quién va a ser el campeón de esta categoría B. Este fin de semana va a encontrarse en un partido por la final a Gutiérrez Sport Club y el Deportivo Algarrobal. Tendremos, recordemos, ya los dos están ascendidos, pero hay que ver, resta ver quién va a ser el campeón de la categoría B de Liga Mendocina de Fútbol. Las tablas de posiciones, amigas y amigos, sigue liderando el conjunto chacarero San Martín con 30 puntos, Palmira con 27, Argentino con 25, igual que el Centro Empleado de Comercio, aparece Boca de Armejo con 23, Andes Talleres con 21, Rodol Medio con 19, Fundación Amigos también con 19 puntos, Guaymallén con 17, Independiente Rivadavia, Luján Sport Club, Academias Chacras de Coria y Godoy Cruz con 16 puntos, el Deportivo Maipú con 14, Centro Deportivo Rivadavia con 11, Gimnasia Grima con 10, Huracán Las Heras y Murialdo con 8 y ya en la última posición Beltrán con 2 puntos. La próxima fecha va a ser la 14ª, va a encontrar al Club Independiente Rivadavia, el Azul del Parque, en condición de libre. Y van a enfrentarse Fray Luis Beltrán frente a Academias Chacras. Godoy Cruz recibe al Centro Deportivo Rivadavia. Murialdo y Talleres. Luján Sport Club va a recibir al Deportivo Rodo del Medio. Palmira, Fundación Amigos. Maipú frente al Centro Empleado de Comercio. San Martín, el puntero, va a recibir en su casa a Gimnasia de Grima. Argentino y Boca de Bermejo, un clásico de Guaymallén. Y Huracán Las Heras frente al conjunto italiano, al cacique de Guaymallén. Esto va a ser la 14ª fecha este fin de semana y recordemos que también vamos a tener la final de la categoría B entre Gutiérrez Sport Club y el Deportivo Algarrobal. Hasta acá, amigas y amigos, fue el resumen de Liga Mendocina de fútbol masculino, lo que fue la fecha número 13. Nos vamos a estar escuchando la próxima semana con el resumen de Liga Mendocina de Fútbol. Taking the ball of Cristiano